Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a viernes de fin de semana. Ya pasaron algunas celebraciones, ya pasó Halloween, ya pasó el Día de Todos los Santos, ya pasó el Día de los Fieles Difuntos, ya se viene, ya estamos más cerca del Thanksgiving y de Navidad y despedir el año. Rapidísimo que se están yendo todos estos meses y estos días, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos ahorita con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un viento que corre a 12 millas por hora, una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana sábado se esperan cielos nublados, también hay probabilidad de precipitaciones de un 80%, con temperaturas máximas de 59, mínimas de 45. Para el próximo domingo las temperaturas máximas estarán en 53, mínimas de 41, con probabilidad de lluvia, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo lunes también se esperan lloviznas, probablemente como les dije el día de ayer, porque las temperaturas máximas van a estar en 49 grados, mínimas de 33, así que el próximo lunes, el inicio de semana, hay que salir muy, muy, pero muy abrigados. Y para el día martes se esperan cielos despejados, también con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 52, mínimas de 36. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, como les decía, espero que todos hayan amanecido bien, descansaditos. Tal vez a muchos andan desvelados por la celebración de los difuntos, del Día de los Fieles Difuntos el día de ayer. Muchos pues tuvieron su cena familiar, tal vez, sus oraciones, sus rezos. Entonces me imagino que hoy se sienten un poquito más cansaditos, sobre todo la gente que fue al panteón, ¿verdad? A celebrar a los fieles difuntos. Y los que están acá en Estados Unidos y no se celebra tanto, pues me imagino que también han de sentir ese poquito de cansancio, ¿verdad? Pero yo espero que todos tengan ese ánimo de decir, ok, estamos cansados, pero bueno, vamos a darle rienda suelta, ¿no? Al día. Vamos a empezar el día con mucha energía, con mucha felicidad y con mucho ánimo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical para que ustedes se pongan en ambiente y pues recordar, ¿no?, que así es la vida con Elefante. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor, y que me apunten en la cuenta

Thank you. gracias. Maravillosa, de verdad. Hasta la próxima. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver las noticias, de escuchar un poquito de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Los tweets de Trump pueden interferir en la mente de los jurados. Los tweets del presidente Donald Trump en los que exigió la pena de muerte para el hombre encausado por los atropellamientos en Nueva York podrían dar a los abogados de la defensa elementos para argumentar que Trump envenenó las mentes de los prospectos a jurados. Sin embargo, algunos expertos legales dudan que ese argumento pueda interferir con el caso. En un raro ejemplo en el que un presidente opina sobre el destino de una persona que se espera a juicio, Trump tuiteó que Saipov, de 29 años, debe ser condenado a la pena de muerte por el ataque en el que 8 personas murieron. En otro tuit, el mandatario escribió que los fiscales deben trabajar rápido, pena de muerte. Algunos expertos en cuestiones legales indicaron el día de ayer que los tribunales federales de Manhattan no dejarán que los comentarios del presidente entorpezcan el caso o lo desvíen del camino, específicamente en un tribunal con un cuarto de siglo de enjuiciamientos rápidos relacionados con el terrorismo con resultados en su mayoría herméticos. Nada detiene al tren, dijo James Cohen, profesor de la Escuela de Leyes Fordham. Señaló que el juez que se ha asignado cuestionará a los eventuales jurados para que le aseguren que serán justos a pesar de cualquier cosa que hayan escuchado o leído. Y Twitter es el responsable por la desactivación de la cuenta del presidente Donald Trump. La cuenta de Twitter del presidente Donald Trump desapareció por un breve momento el día de ayer por la tarde, pero ya está de vuelta funcionando de acuerdo con la compañía. Poco antes de las 19 horas del día de ayer, reportes en la red social indicaron que la cuenta personal del mandatario Donald Trump, real Donald Trump, no estaba disponible. Señalaron que al ingresar al el usuario aparecía un mensaje en el que se leía que "lo sentimos, ese usuario no existe". La cuenta fue rehabilitada alrededor de las 19:03 horas. Twitter dijo ser la responsable del problema. En un comunicado, la compañía dijo que la cuenta de Trump fue desactivada inadvertidamente debido a un error humano cometido por uno de sus empleados. La cuenta estuvo desactivada por 11 minutos. "Seguimos investigando y estamos tomando medidas para evitar que esto suceda de nuevo", se indicó en el comunicado. Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato las solicitudes de los comentarios. Y un pasaporte con alerta roja para los delincuentes sexuales. Los delincuentes sexuales condenados por crímenes contra niños perderán su pasaporte estadounidense y deberán acudir a hacerse uno nuevo si desean viajar al extranjero. En el nuevo documento figurará expresamente su condición, de forma que los países a los que acudan estén al tanto de sus antecedentes, según ha anunciado el día lunes el Departamento de Estado. El portador fue condenado por una ofensa sexual contra un menor y es un delincuente sexual, de acuerdo con 22 United States Code Section. Y eso es lo que se va a leer en inglés en la parte trasera del nuevo pasaporte. Los documentos actualmente en vigor empezarán a ser revocados. Además, ya no se admitirán tarjetas pasaporte de menor tamaño a estas personas porque no tienen espacio para imprimir ese mensaje. Esta medida está incluida en la ley Megan para prevenir la explotación infantil y otros crímenes sexuales a través de la notificación previa de los viajes de delincuentes sexuales. Fue aprobada en febrero del 2006 y su nombre hace referencia a una niña de 7 años, Megan Kanka, asesinada por un delincuente sexual condenado previamente en Nueva Jersey en el 94, y este crimen llevó a numerosos estados a crear registros para este tipo de criminales. Las agencias gubernamentales notificaron al Congreso el día miércoles la puesta en marcha de los requerimientos incluidos en la ley en referencia a pasaportes. El Departamento de Estado comenzará a notificar a los afectados la medida en cuanto reciban más información y datos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Hasta entonces podrán viajar al extranjero con sus pasaportes. Y así es como decide ICE los operativos contra inmigrantes. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas considera varios aspectos para organizar sus operativos, aunque los últimos supuestamente están basados en la detención primordial de criminales, aunque han capturado casi a cualquier inmigrante como se han reportado. Uno de los temas más importantes es cómo actúa o planea actuar en los lugares sensibles, locaciones como escuelas, hospitales e iglesias, donde activistas han denunciado que la migra opera a pesar de que se asegura de lo contrario, como ocurrió con la niña Rosa María Hernández, a quien se detuvo tras una cirugía. En su página de internet, esa oficina tiene una serie de preguntas y respuestas enfocada a los lugares sensibles, pero deja entrever que al final su actuación dependerá del caso. La decisión con respecto a la forma y ubicación de las personas a arrestar se revisa caso por caso, tomando en consideración todos los aspectos de la situación. Explica en su pregunta cómo decide aplicar la orden de detención en cada lugar. Se contempla el historial criminal del objetivo, hay consideraciones de seguridad, la viabilidad de los prospectos sobre el paradero del individuo y la naturaleza del posible lugar de arresto. Sobre los lugares sensibles, indica que se actuará en escuela y otros espacios similares, a menos que existan circunstancias que lo exijan. Acciones de aplicación de la ley han llevado a los oficiales a un lugar sensible o la aprobación previa se obtiene de un oficial de supervisión designado, fue lo que especifica. La política tiene como objetivo orientar las actividades de los agentes y agentes de ICE al aplicar la ley federal, mejorar la comprensión y la confianza del público y garantizar que las personas que deseen participar en actividades o utilizar servicios proporcionados en cualquier ubicación confidencial sean libres de hacerlo sin miedo. Y en otra información, los anuncios de Rusia en Facebook durante la campaña presidencial de Estados Unidos decían que Hillary Clinton es Satanás, así como lo acaban de escuchar. Unos 126 millones de personas en Estados Unidos fueron expuestas a más de 3.000 anuncios en Facebook comprados por cuentas vinculadas con el gobierno ruso en los últimos 2 años. Y de todas esas personas se sabe que más de 10 millones vieron al menos uno de ellos. Los avisos publicitarios contenían discursos sociales y políticos y tenían por objetivo crear divisiones e influir positivamente en la victoria de Donald Trump, el actual presidente del país. Hacían apelaciones viscerales sobre los temas como inmigración ilegal, el declive económico, el control de armas, el activismo afroamericano, la prominencia de comunidades musulmanes en Estados Unidos o los derechos de la comunidad LGBT. La campaña no solo se hizo a través de Facebook, el Kremlin también colocó propaganda en Instagram que llegaron a unos 20 millones de personas, en Twitter provocando 288 millones de reacciones y en Google para inferir en las elecciones estadounidenses. Un subcomité de crimen y terrorismo y otro de inteligencia del Comité Judicial del Senado interrogó el día martes y miércoles a representantes de dichas compañías tecnológicas sobre el asunto. Varios de esos anuncios expuestos durante la audiencia fueron publicados en el sitio web de la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los datos de los legisladores muestran que los grupos rusos usaron herramientas de Facebook para dirigirse a audiencias según sus intereses, edad, localización, inclinaciones políticas y otros aspectos. Y Trump cierra la puerta a Dreamers en el presupuesto. El presidente Donald Trump descartó que el Congreso pueda incluir una solución para algún programa de los streamers en el próximo presupuesto, una postura que podría desatar una batalla contra los demócratas e incluso un cierre del gobierno por falta de fondos. Trump acordó esa postura con 7 senadores republicanos durante una reunión en la Casa Blanca, según aseguraron los legisladores al salir del encuentro. El presidente ha dejado muy claro que no quiere ver ningún tipo de legislación sobre DACA como parte del paquete presupuestario de final de año, fue lo que afirmó a los periodistas el señor David Perdue. En septiembre pasado, Trump anunció el fin del programa ejecutivo de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA en inglés, impulsado en el 2012 por el expresidente Barack Obama y que permitió proteger de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron al país como niños, conocidos como soñadores. Trump dio 6 meses al Congreso hasta el 5 de marzo del próximo año para encontrar una solución legislativa para la situación de los soñadores, pero la oposición demócrata quiere aprobar una ley para proteger a los soñadores antes de que acabe el año, y algunos senadores de ese partido, como Kamala Harris y Ben Cardin, han planteado la idea de incluir esa medida en el plan de gastos que el Congreso debe aprobar en diciembre para mantener financiado el gobierno. Los demócratas, que controlan casi la mitad de los escaños del Senado, usarían así la amenaza de dejar el gobierno sin fondos y provocar su paralización temporal para presionar a la mayoría republicana y lograr que se apruebe un reemplazo para DACA. Trump no mencionó públicamente las conversaciones sobre el presupuesto y se limitó a decir a los periodistas que había tenido una importante reunión sobre DACA con algunos senadores y que muy pronto habría cosas muy buenas que decir al respecto. Y en información deportiva, Mourinho declara hoy como imputado por defraudar a Hacienda con 3.3 millones. El entrenador de fútbol José Mourinho ha sido citado a declarar el día de hoy en el juzgado de instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón en Madrid por 2 delitos contra la hacienda pública durante los ejercicios fiscales del 2011 y 2012 cuando entrenaba al Real Madrid. El portugués ha sido citado a raíz de una denuncia de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid por defraudar 3.3 millones de euros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, concretamente 1.611.537 euros en el 2011 y 1.693.133 euros en el 2012. De los datos que remitió a la Fiscalía a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se desprende que en fecha indeterminada, pero antes del 17 de septiembre del 2004, el denunciado suscribió un contrato por el que cedía sus derechos de imagen a la sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Copper Services. El 17 de septiembre del 2004 rubricó un nuevo contrato de cesión de sus derechos de imagen entre Copper Services y la irlandesa Multisport and Management Limited, y 4 años más tarde la sociedad irlandesa suscribió con Polaris Sport Limited, que tenía el mismo domicilio social, un contrato de representación para que buscara y negociara contratos comerciales. Y en otra información, Papa John's culpa a las protestas de los jugadores de la NFL por la baja venta de sus pizzas. La controversia está polarizando a los clientes y está polarizando al país. Son palabras de John Snatter, el fundador de la cadena de pizzerías estadounidenses Papa John's, en referencia a las protestas durante el himno de Estados Unidos en los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Las ventas de Papa John's Pizza, uno de los principales patrocinadores de la NFL, estuvieron por debajo de lo esperado, y Snatter señaló en esa semana que las manifestaciones de los jugadores son las responsables de sus malos resultados económicos. Hace 15 meses, el mariscal

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, seguramente alguien tratará de ofenderlo en esta jornada. Lo mejor será que apele a su paciencia y le brinde una sonrisa. En el amor, conserve un diálogo maduro con su enamorado, le permitirá aclarar algunos malentendidos. En la riqueza, evite buscar siempre la perfección, podría perder esa única oportunidad laboral que tanto anhela. En el bienestar, en este día, dedíquese a pasear y a relajar su mente del estrés rutinario. Para el signo de Tauro, permita que sus impulsos lo guíen, empezará a sentirse a gusto con lo que la vida le propone día a día. En el amor, del primer paso, anímese, recuerde que de la amistad al amor solo hay un paso. En la riqueza es una etapa de celos y un poco de envidia en el campo profesional, así que no se involucre. En el bienestar, haga actividades acuáticas, ya que será el medio más adecuado para liberar sus energías acumuladas. Para el signo de Géminis, la energía planetaria lo favorecerá en sus deseos de aprender cosas nuevas y mejorar sus habilidades intelectuales en este día. En el amor, entréguese a los brazos de su enamorado, será la mejor opción para este día. En la riqueza, evite comenzar nuevos emprendimientos, termine de resolver los que quedaron pendientes. En el bienestar, intente resistir al cansancio, durante la tarde recuperará su natural alegría por vivir. Para el signo de Cáncer, necesitará estar protegido en este día, podría aparecer alguien del pasado que le causó daño en su vida. En el amor, su vínculo mejorará si comienza a expresar los sentimientos con palabras y demostraciones de afecto. En la riqueza, ese asunto financiero podría tenerlo de aquí para allá, así que no se desespere. En el bienestar, a controlar su salud, trate de disminuir el uso de la sal y así evitará la retención de líquidos. Para el signo de Leo, entienda que no es el momento de ponerse triste por las cosas perdidas. Trate de serenarse y aguarde a que el horizonte se despeje nuevamente. En el amor, la fidelidad es la base en la relación de pareja. No juegue con fuego, ya que podría llegar a quemarse. En la riqueza, pronto descubrirá la mejor salida a un problema financiero que lo tiene un poco atrapado. En el bienestar, no trate de postergar por mucho más tiempo el inicio de un curso, ya sea de teatro o de pintura. Para el signo de Virgo, será bueno que no permita que su necesidad de libertad lo aleje de su entorno más cercano. No se aísle. En el amor, intente que sus obligaciones laborales no le impidan compartir una salida con su pareja. En la riqueza, realice un viaje de corta distancia y eso le va a permitir establecer nuevos contactos también para su negocio. En el bienestar, es una etapa para convertirse en un amante de la naturaleza. Le hará muy bien para su alma. Para el signo de Libra, momento para emplear sus enormes habilidades y dedicarse a una actividad que realmente lo gratifique en su vida. En el amor, aunque ese familiar no quiera entrar en razón, no provoque enfrentamientos con los seres queridos. En la riqueza, la seguridad y predisposición lo ayudará a ganar posición y reconocimiento con sus pares. En el bienestar, antes de oponerse, trate de elegir una actitud diplomática y será lo más aconsejable. Para el signo de Escorpión, hoy seguramente tendrá deseos de romper con todo lo que ha hecho hasta el momento e iniciar una nueva vida saludable. En el amor, hoy su alma gemela pretenderá que hagan una vida social y activa. En la riqueza, será felicitado en su ámbito profesional, considerarán sus méritos y sus esfuerzos. En el bienestar, libere las tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Sagitario, tendrá buenas oportunidades de ampliar los horizontes profesionales, realice cursos de perfeccionamiento. En el amor, aplique un diálogo cordial con su alma gemela, esto lo ayudará a solucionar sus inconvenientes. En la riqueza, surgirá alguien que le hará una propuesta laboral más que interesante, no la rechace, pero analícela. En el bienestar, ejercite alguna actividad física, le devolverá la energía y le oxigenará la mente. Para el signo de Capricornio, aprenda que su fe interna de lo que piensa va acompañada con la seguridad con la que manifiesta sus argumentos. En el amor, transitará momentos muy placenteros en compañía de la persona que tanto ama, así que disfrútalo. En la riqueza, resuelva lo antes posible esos trámites pendientes o gestiones bancarias. No deje pasar este día. En el bienestar, evite que su deseo de protagonismo en el bienestar para Capricornio, evite que su deseo de protagonismo lo enfrente con su entorno cercano. Para el signo de Acuario, verá que empezarán a desaparecer ciertos obstáculos que tanto lo fastidiaban en su vida gracias a los aspectos positivos de los astros. En el amor, tendrá nuevas posibilidades de vivir un apasionante reencuentro íntimo con su pareja. En la riqueza, podría surgir algún inconveniente en el ámbito laboral. No se involucre si no está afectado en el tema. En el bienestar, emprenda una dieta libre de grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Lo más probable es que su falta de sentido práctico y previsión le hagan tambalear algunos logros que ya fueron conseguidos con anterioridad. En el amor, si se encuentra solo, tendrá excelentes posibilidades de encontrar pareja, apuesta al romanticismo y a la seducción. En la riqueza, intente ser más prudente y no juzgarse

mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia de tecnología. Hoy les traje esta información para todas las personas que utilizamos esta aplicación que se llama WhatsApp. Pues ya todos los usuarios de WhatsApp ya pueden eliminar los mensajes enviados. Recuerden que antes estaba únicamente en la versión beta, donde estaban haciendo pues las pruebas para ver si iba a funcionar, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora ya se puede. La aplicación de WhatsApp en iOS, en Android y en Windows Phone ya permite eliminar mensajes enviados a partir desde el día martes. Así que todos alégrense porque la aplicación de WhatsApp ya habilitó a todos, para todos los usuarios, la opción de eliminar mensajes enviados. Esta activación llega unos días después de que la misma función se activó para usuarios en beta y usuarios regulares, pero de forma gradual. WhatsApp ha confirmado el día martes que la función ya está presente en la más reciente versión de su aplicación móvil para las tres plataformas. WhatsApp también ha dicho que la función de eliminar mensajes llega gradualmente a los usuarios de WhatsApp en escritorio, tanto la aplicación como la versión web, y esto se está activando a partir pues de ya, desde ya, desde hoy mismo. Si ustedes le quieren decir hoy, pues hoy. Si no se han dado cuenta, pues ya se pueden borrar los mensajes en WhatsApp. Eliminar mensajes en las tres plataformas es muy sencillo. WhatsApp aún no dice si se podrán eliminar mensajes desde la versión del app para la web o para computadoras, aunque lo más sensato es que así sea, pero tal vez en un futuro. Entonces lo que tienes que hacer es abrir WhatsApp, dirigirte al chat que deseas borrar, selecciona el o los mensajes que quieras borrar, toca la opción eliminar para todos. Entonces, si tú ya enviaste un mensaje y te diste cuenta que esa persona no lo ha leído, pues ahí tienes la opción de eliminarlos. O si ya lo leyó y hubo un problemita y dijiste, híjole, esto no me gusta, pues también tienes la opción de eliminar el mensaje que tú enviaste, no el de los demás. El que tú enviaste se lo puedes eliminar a todos los que se los has enviado. Y una vez hecho eso, tu mensaje está lejos de la vista de los usuarios. Es muy importante, el mensaje a eliminar solo puede ser borrado de la faz de WhatsApp si lo cancelas dentro de los primeros 7 minutos de haber sido enviado. Y de no ser así, pues el mensaje ya no podrá ser borrado y tu metida de pata pues va a quedar en evidencia para siempre. Así que tienes 7 minutos después de que envías los mensajes para borrarlos, ¿ok? Así de sencillo y así de simple. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente al tema del día de hoy, así que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, hoy continuamos en el capítulo número 22 y el apartado que nos toca el día de hoy del libro de Un Curso de Milagros es el apartado número 3, la razón y las distintas formas del error. Les voy a empezar a leer y ya posteriormente pues una pequeña explicación. La razón y las distintas formas del error. La introducción de la razón en el sistema de pensamiento del ego es el comienzo de su deshacimiento, pues la razón y el ego se contradicen entre sí, y no es posible que coexistan en tu conciencia, ya que el objetivo de la razón es hacer que todo esté claro y por lo tanto que sea obvio. La razón es algo que tú puedes ver. Esto no es simplemente un juego de palabras, pues aquí da comienzo una visión que tiene sentido. La visión es literalmente sentido. Dado que no es lo que el cuerpo ve, la visión no puede ser sino comprendida, pues es inequívoca y lo que es obvio no es ambiguo, por lo tanto puede ser comprendido. Aquí la razón y el ego se separan y cada uno sigue su camino. Lo que le permite al ego seguir existiendo es su creencia de que tú no puedes aprender este curso. Si compartes con él esa creencia, la razón será incapaz de ver tus errores y despejar el camino hacia su corrección. Pues la razón ve más allá de los errores y te dice que lo que pensabas que era real no lo es. La razón puede reconocer la diferencia entre el pecado y el error porque desea la corrección. Te dice, por lo tanto, que lo que pensabas que era incorregible puede ser corregido y que por consiguiente tuvo que haber sido un error. La oposición del ego a la corrección conduce a su creencia fija en el pecado y a desentenderse de los errores. No ve nada que pueda ser corregido.

¿Cómo ibas a poder salvarte si haces de aquel cuya santidad es tu salvación un pecador? Una relación santa, por muy recién nacida que sea, tiene que valorar la santidad por encima de todo lo demás. Cualquier valor profano producirá confusión y lo hará en la conciencia. En las relaciones no santas se le atribuye valor a cada uno de los individuos que la componen, ya que cada uno de ellos parece justificar los pecados del otro. Cada uno ve en el otro aquello que le incita a pecar en contra de su voluntad. De esta manera, cada uno le atribuye sus pecados al otro y se siente atraído hacia él para poder perpetuar sus pecados, y así se hace imposible que cada uno vea en él mismo que él mismo es el causante de sus propios pecados al desear que el pecado sea real. La razón, en cambio, ve una relación santa como lo que realmente es, un estado mental común, donde ambos gustosamente le entregan sus errores a la corrección, de manera que los dos puedan ser felizmente sanados cual uno solo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Se los leí completito. Era aproximadamente una hoja y media. Bueno, una hoja y una plana. Entonces espero que hayan captado más información, ¿no? Sin haberme brincado nada. La razón y las distintas formas de ver el error. Muchas veces nosotros pues nos distorsionamos, ¿no? De la razón. No lo vemos. No vemos pues las cosas como son, porque estamos escuchando la voz del ego. Y la verdad, por más de que uno dice, ok, hoy entiendo, hoy comprendo, hoy voy a ver la razón, voy a ver la verdad, no me voy a dejar llevar por el ego, no me voy a dejar llevar por el ego, por las cosas equivocadas, ¿no? Sino que voy a ver con la razón y me voy a guiar, ¿no? Por la voz de Dios, por la voz del Espíritu. Sin embargo, yo sé que en el transcurso de nuestros días pasan ciertas situaciones que no estamos preparados tal vez para vivirlas, o que no estamos preparados para enfrentarlas, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, ok, capto el mensaje, no veo los pecados en las personas que están a mi alrededor, pero de repente llega alguien que de plano pues no has podido encontrar ese nivel, ¿no? De decir, ok, lo acepto como es y voy a vivir mi vida feliz independientemente de lo que diga, de lo que se diga o de lo que yo piense. Pero ¿qué pasa, no? Que a veces esa persona que tal vez tú ya la tienes en tu mente... Ah, perdón, me estaban diciendo que el micrófono estaba abajo. Espero que me hayan escuchado pues todo la lección, ¿no? Espero que sí. Si no, pues, híjole, pues hay que subirle más volumen a ustedes cuando escuchen la repetición o la grabación. Bueno, y entonces les decía que cuando nosotros nos ponemos como compromiso de que independientemente de la persona que vayas a ver en el día, durante el día, o las personas que vayas a ver, o las situaciones, o las circunstancias, que tú vas a mantener la calma, que tú vas a ver a través de los ojos de amor, que tú vas a ver a través de la aceptación y a través, obviamente, de la paz, ¿no? Si nosotros nos ponemos como meta por día eso de ver a todos nuestros hermanos con amor y aceptación, pues se van a acabar los problemas. Y no dejar que nuestra mente empiece a crear ese mundo de telarañas que ya lo creó desde un pasado y que lo vuelve a traer en el presente. Y tú sabes a qué me refiero, ¿no? Hay muchas cosas que uno trae y las está cargando día con día. Y de repente cuando ve a esa persona o a la situación, una situación que se parezca, viene otra vez ese mundo de telarañas y empieza a hacer esa película en tu cabecita, decir, esta persona me dijo esto con la intención de agredirme o con la intención de hacerme sentir mal, y empezamos a hacer ese tipo de películas, ¿no? Ese tipo de películas no existe. Existe a través de nuestra imaginación y a través de una ilusión. Entonces hay que estar conscientes de que nada malo que venga de nuestra mente y de nuestros pensamientos es cierto. Es más, si la gente te dice, te ignora, te critica, te maldice, todo lo que quieras decirte, si tú lo aceptas y dices, ok, no es para mí, viene de esa persona, está sacando lo que él trae o lo que ella trae, pues entonces a ti se te va a resbalar. Se te va a resbalar porque vas a saber que no va dirigido a ti, no tiene un coraje hacia ti, tiene un coraje esa persona que lo está sacando, se lo está expresando de esa manera. A veces nosotros como seres humanos no sabemos expresar nuestras emociones y nos equivocamos al expresar nuestras emociones. Tal vez estamos enojados con algo o por algo y descargamos ese coraje con personas inocentes o con alguna persona, ¿no?, que ni conoces, y de repente sacas o descargas todo tu coraje en ellos. Entonces no está bien, ¿no? Pero aún así hay que estar conscientes que las personas que sacan lo peor que nosotros podamos decir, ¿no?, sacan lo peor, ¿no?, porque todos tenemos algo ahí oculto, ¿no?, que de repente lo sacamos. Cuando tú veas que esa persona saca, según tú, lo peor o lo malo o lo que no te gusta, pues recuerda eso, que esa persona no tiene más que esa manera de expresar sus emociones, que no tiene nada que ver contigo. Así te diga a ti, te insulte a ti directamente, no lo tomes personal. Cuando no lo tomemos personal, vamos a vivir una vida muy tranquila, porque no nos vamos a estar enganchando de lo que nos están diciendo y no lo vamos a estar recordando y no vamos a crear una película de venganza, que ahora yo le voy a decir esto y voy a hacer esto, pero me las va a pagar, etcétera, etcétera. No, eso no funciona. Si quieres vivir pleno, feliz y contemplar únicamente la razón, pues tenemos que alejarnos del ego y tenemos que vivir muy coordinados con lo que estamos pensando, con lo que estamos diciendo y con lo que estamos sintiendo. Y bueno, y ahora vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 175. Continuamos con el quinto repaso, y el repaso del día de hoy es la lección 159 y la lección 160. Hoy el repaso de la primera es: doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que yo soy. Y la siguiente es la 160. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Si ustedes escuchan muy bien esta frase, se van a dar cuenta que el miedo pues no forma parte de tu vida. En tu hogar, en tu vida, obviamente, pues lo que reina es la paz, el amor. Entonces, si reina el paz y el amor y estás en tu hogar, y no me refiero al hogar físico, a tu casa, no me refiero a eso, pues el miedo es el extraño aquí, entonces no forma parte de tu vida, entonces lo puedes quitar a tu casa. Entonces hay que repetir, recuerden, la idea principal siempre va a ser: Dios es amor y por ende eso es lo que yo soy. Dios es amor y por ende eso es lo que yo soy. Esta idea repítenla en cuanto se despierten, cuando se vayan a dormir y en el mediodía, y agreguen estas dos repasos que ustedes ya lo tienen ahí escrito, el 159 y 160, milagros que he recibido. Y yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es el extraño aquí. Y bueno, con eso finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Fonseca y Mercedes. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, el día de hoy les traemos una recetita que es un juguito muy potente y nada más es con zanahoria, jengibre y algunas naranjitas. Y bueno, también les voy a recomendar otro ingrediente que lo va a hacer todavía aún más potente. Este jugo es un potente, ¿cómo se podría decir? Una potente mezcla antiinflamatoria. Y con este jugo te va a ayudar a prevenir el cáncer gracias a todos los nutrientes que posee. Y bueno, otro de los ingredientes que espero que ya lo tengan en su hogar, porque ya he dado algunas recetitas y les he pedido que consuman la cúrcuma, así como el jengibre, ¿verdad? La cúrcuma la pueden encontrar en polvo, la pueden encontrar frescos, como el jengibre más chiquito y de color naranja, o bueno, color, sí, naranjado, aproximadamente ese color, tirándole a rojizo. Pero bueno, esa es la cúrcuma, y la cúrcuma es una potente especie que está llena de propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias, al igual que el jengibre. Bueno, con ese jugo te va a ayudar, como ya te dije, a prevenir el cáncer. También sirve de antiinflamatoria, que si tienes dolor en las articulaciones te va a ayudar. Posee vitamina A, también te ayuda para la piel, para que tengas la piel brillante. Si tienes ronchitas, te va a ayudar también pues a sanar, porque te va a desintoxicar, te va a quitar todas esas toxinas que nos están ocasionando ronchas en la piel o resequedad. También te va a ayudar a tener tus dientes sanos, tus encías. Si se empiezas a sangrar, pues es ideal también este jugo, gracias pues al potente, ¿no?, antiinflamatorio que posee. Y también te ayuda para la vista, para mejorar tu vista. Contiene potasio, calcio, también tiene algunos fitoquímicos como es la tiamina y los folatos, y pues esos son algunos minerales. También te ayuda a prevenir las cataratas debido a los antioxidantes, la luteína, como ya te había dicho, y la zeaxantina, que son lo que contiene y que te ayuda obviamente a prevenir las cataratas. Y bueno, ¿qué es los ingredientes? Vámonos rápido con este jugo. Los ingredientes son los siguientes: necesitas 3 naranjas peladas, 8 zanahorias medianas, un pimiento naranja en rodajas y sin tallo, y obviamente sin semillas, ¿ok? El pimiento color naranja es pues como, pues son los chiles esos grandes, ¿no? Y es el de color, hay amarillo, hay verde, hay naranja y hay rojo. Entonces tienes que utilizar el color naranja, ¿ok? Una raíz de jengibre, unos 2 centímetros, un pedazo de jengibre, y media cucharadita de cúrcuma en polvo. Si no la consigues en polvo, pues puedes igual tomar un pedazo de cúrcuma y lo rayas también. Hay que poner todos los ingredientes en un extractor de jugo o pasarlos todos en la licuadora. Hay que agregar, si lo pones en la licuadora, te recomiendo nuevamente, cada vez que utilices tus zanahorias, que las rayes para que se vaya a triturar fácilmente y que tu jugo quede muy líquido. Entonces, raya las zanahorias si utilizas la licuadora.

con el mapa en su regazo y los ojos clavados en el cielo. Firme y hábilmente dirigió el vuelo del piloto. Al amanecer, el avión aterrizaba puntual en su destino. Podemos aprender a no confiar únicamente en la tecnología y en lo material para resolver todos los problemas de la existencia humana. Los científicos y técnicos no poseen por sí mismos la clave de nuestra salvación. Tenemos necesidad también de otro tipo de conocimiento, quizá más espiritual. Aquel que nos haga elevar la vista al cielo y contemplar otras realidades divinas. Para alcanzar nuestro destino, tenemos que alzar los ojos por encima de las realidades terrenas y consultar las señales celestes. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Arthur Schopenhauer: los mayores logros de la mente humana generalmente se reciben con desconfianza. Y es 10:03 a.m. Ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere. Mentiras, el día lunes. ¿Qué el día de mañana? El próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Les recomiendo que se abriguen muy bien. Va a estar frío, pues... empezando desde el día de hoy, probablemente el día de mañana o el día domingo y lunes vaya a caer un poquito de aguanieve, sobre todo en las áreas donde viven las personas cerca de las montañas, en las áreas de las montañas, pues va a caer nieve, así que abrigarse muy bien, por favor, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También les quiero recordar a las personas que se perdieron el programa de día de ayer de Venus versus Marte. No se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Y la grabación pues ya la van a poder escuchar también por la tarde a la hora que ustedes quieran. El tema fue pues ver, era una pregunta. Si sabías tú si eras un alma vieja. Si tú te has preguntado, te han dicho, oye, tú piensas más maduro que o madura, ¿no? Que la otra gente de tu edad, pues probablemente tú seas un alma vieja y ni sabías. Así que escucha ese programa y ahí te vas a enterar si eres o no un alma vieja. Y bueno, ahora sí yo me despido. Pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana. Si se van de fiesta, si se van de party y van a tomar, por favor no conduzcan. Ya saben, hay muchos policías que están muy atentos a ver quién va tomando y a ver quién va texteando. Es lo mismo para ellos. La multa creo que casi es igual. Es una multa muy cara a las personas que van texteando y van conduciendo. Por favor, cuídense y cuiden a los demás, cuiden a su familia. No hagan ese tipo de irresponsabilidades. Una persona irresponsable es la que únicamente pues piensa en ellos también. Es una forma egoísta de pensar, de ir texteando y poner en peligro a la gente que va alrededor y a la gente que va con ellos, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado. Y ahora sí, me despido, pasen un excelente viernes y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.